espaldas. Vos me decís que no hace falta. Vos me haces tanto falta. Me hace tanto mal pensarte y no tenerte. Es mi angustia existencial. Me busca y me tortura. Me arranca. Vivimos el momento, vivamos el momento y nada más. Vivamos el momento, vivimos el momento, vivamos el momento y nada más. Mi casa es una jungla y no pude adaptarme. ¿Será que siempre tuve vacío existencial? Y vos me das lo que hace falta. Me haces tanta falta.